Mira, con esta resolución de que sigue vigente el veto, la mínima quedaron 340 mil pesos, con lo cual cualquiera se da cuenta que nadie puede vivir con eso. Nosotros estamos pidiendo que la mínima sea de 1.250.000 y progresiva, digamos, en el resto de las escalas. Estamos pidiendo que nos devuelvan los medicamentos con el descuento al 100% en PAMI, pero también en las obras sociales provinciales, porque pasa lo mismo, exactamente lo mismo en todo el país con los gobernadores que meten mano a las cajas, ¿no? Estamos planteando la lucha contra el intento de reforma jubilatoria que está planteando el gobierno de aumentar la edad jubilatoria, armar nuevamente las AFJP y fundamentalmente también sostenemos la necesidad de que salga una moratoria, una ley de moratoria basada en el aporte patronal para cubrir a todos los trabajadores que hace añares vienen trabajando en negro y que no van a tener derecho a la jubilación porque no llegan a los 30 años de aporte.